Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Le doy la más cordial bienvenida a la edición número 2436, hoy lunes 6 de junio, inicio de la semana. Y bueno, Juanelo ya nos hizo el favor de sacudirnos con esta canción para iniciar la semana. Y esta canción de Blues Hand Me Down, de Vintage Trouble, bueno, que es una banda estadounidense de blues rock originaria de Los Ángeles, California, en 2010, fresquecita, recién salida del horno hace 6 añitos, pero bueno, no son de mi época, pero sí son de estas juventudes divinas que espero que las estén disfrutando todos los jóvenes allá afuera, estas oportunidades tan preciadas que la vida les brinda con esta tecnología y esta vida tan rápida y la unión que pueda haber en cualquier parte del mundo con esta tecnología. Que lo aprovechen, de veras, yo no tuve esa oportunidad de chamaca, sin embargo, pues bueno, por lo menos en vida sí lo estoy viviendo y sí, también lo estoy disfrutando la tecnología. Y bueno, tenemos el equipo completo, nos acompaña, bueno, Juan de Dios de Regón, ya le dimos gracias por esta canción, que él está en el control operativo, y Ricardo Tapia como nuestro Community Manager, el chico maravilla. ¿No has venido uniformado hoy? ¿Qué pasó con la capa y las botas? Y bueno, también me acompaña la conducción de hoy, René Bernal, queridísimo amigo. ¿Cómo estás, René? Bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches al auditorio. Pues en este lunes, principio de semana, que afortunadamente ya cayó una lluviecita más o menos. Oye, sí, qué bueno. Adecuada, que ya parece que ya por fin van a llegar para quedarse, para que refresquen la temperatura. Digo que no fue precisamente un aguacero, pero sí alcanzó a refrescar bastante. La temperatura está verdaderamente agradable en estos momentos y además ya no llueve. Y bueno, en este lunes también, que es pues el día después de elecciones en otras partes de la República, donde pues nos llevamos las sorpresas. Hubo muchas sorpresas, hubo muchas cosas que comentar, muchas moralejas que aprender. Por ejemplo, la sorpresa de que el PAN haya ganado tantas gubernaturas, ganó 7 de 12. Oye, sí, ¿eh? O sea, de veras que la gente está ni ellos ahí lo esperaban. Movida. Y bueno, esto habla del el castigo que la gente le ha dado al PRI, o le está dando al PRI, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que allá nuestros amigos de otras partes de la República pues habrán tenido, como siempre, la mejor decisión. Digo, estas elecciones son para unos periodos cortitos, porque en 2018 pues vienen otra vez elecciones a nivel nacional. Y bueno, ahí la sugerencia. Seguramente, aunque ya pasaron las elecciones, no nos vamos a quitar de encima totalmente ni la propaganda política ni a los partidos, que bueno, pues es a veces no muy grato el tenerlos, pero bueno, yo creo que invitarlos a que hagan conciencia, pues, ¿no? Sí, que recuerden que aquí lo que promovemos es el bien común. Claro. Y que a fin de cuentas platicábamos en un programa con Roberto que la intimidación, y el viernes pasado precisamente con nuestro queridísimo amigo Gustavo Pérez Durán, que le mandamos un saludo desde acá, que hablábamos del liderazgo genuino y el liderazgo legítimo y el ilegítimo, ¿no? Claro. Y cuando hay una intimidación, pues es un liderazgo que no es legítimo. Entonces, invitarlos a que tomen una reflexión de ese programa tan interesante que fue el junio 3, que lo escuchen, sí, y que pues sí, definitivamente, como bien dices, René, pues a ver si se equilibra un poquito la balanza, pero yo creo que la voz del ciudadano es lo más importante acá, y que tenga ese derecho de expresarse, dar su opinión y buscar esa, pues ahora sí, ese bienestar común para todos, que ojalá que todas los gobernantes entren en razón de ese detalle, ¿verdad? Fíjate que aquí hay algo muy importante y que es, creo, harto rescatable, es el hecho de que al final de cuentas está haciendo lo que la población está ordenando, que en este caso en tantos estados no ganó el PRI, y bueno, la gente lo manifestó y lo hizo válido mediante su voto. Entonces aquí la moraleja del cuento es, si queremos cambiar las cosas, pues, de entrada hay que salir a votar, ¿no? Si no, exacto, después no nos quejemos de lo que sucede. Por ejemplo, una de las sorpresas que hubo es de que en el Distrito Federal, en la Asamblea Constituyente, pues la ganó Morena y arrasó prácticamente con la votación. Pero esto se debió a la baja participación de la gente de la Ciudad de México. Hubo un 30% o menos de participación ciudadana. Entonces, pues obviamente, si todos hubieran participado, pues seguramente los números... O sea, solo el 30% de la población votó. Salió a votar, sí. Hubo mucho abstencionismo. Entonces, digo, seguramente ahí nuestro amigo... Eso también habla de una inconformidad por parte de la ciudadanía. Sí, sí, claro. Al menos así yo lo interpreto. Pero seguramente nuestro amigo Andrés Manuel habrá salido a festejar o a echar las campanas al vuelo. Pero digo, no nos confundamos, no hay que perder de vista eso, ¿no? Solamente el 30% votaron, ¿no? Bueno, esperemos que en Estados Unidos no pase eso y que todos salgan a votar. Sí. Y que Donald Trump lo regresen a su cajita donde pertenece, guardadito debajo de un baúl. Pero bueno, amigos, déjenme darles una recomendación antes de iniciar el programa. ¿Y qué les voy a recomendar? Pues la mejor inversión, Avenida Yucatán, privada, residencial, residencias listas, llave en mano. Y déjenme decirles que este concepto que traen nuestros amigos de Grupo Sadasi, con este desarrollo de lujo y con este concepto maravilloso de llave en mano, en donde usted nada más tiene que tener efectivamente su llave para abrir la puerta de su casa, porque ya va a tener todo listo. Ya va a tener la cocina vestida, va a tener refrigerador, va a tener estufa, va a tener aires acondicionados, los closets de los cuartos van a estar vestidos. O sea, de veras, ya ni la hielera es necesaria. Ahora yo les incito a que lleven un buen asador para que hagan sus carnitas asadas en la terraza preciosa que tienen en la parte de atrás de la casa con su jardincito, y también tienen una terraza muy bonita en la parte de arriba, en el segundo piso, que da hacia el frente donde está todo el complejo, toda la privada, y que tienen unos árboles frondosos, hermosos. De veras, estas casas que son modelos Santa Ana y Santa Lucía, les invito a que les vayan a conocer, además de que tienen 3 recámaras, 3 baños y medio. Y bueno, como les dije, la cocina integral equipada, la cochera techada, muy importante en esta ciudad de Mérida con tanto calor que hace, pues que nuestro coche esté resguardado. Además que da para 2 coches, bueno, 4 bien acomodaditos, para que tengan su coche allá fresquecito cada vez que se vayan a subir. Y bueno, pues también tienen un área social en donde tienen areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños, y parques en un ambiente de variada vegetación. Y qué decir, tienen 24 horas de vigilancia al día, los 365 días del año. ¿Y dónde están? Pues muy cerquita del periférico, al nororiente de la ciudad, ahí sobre la avenida Yucatán. Les queda muy cerca Altabrisa, los hospitales, las universidades, con un fácil y rápido acceso al anillo periférico. Llámeles al 688-6678 o visiten su página sadasiyucatan.com.mx/avenida Yucatán. Pues bueno, René, regresamos. Y bueno, amigos, tenemos un tema maravilloso. ¿Usted pierde el tiempo muy seguido? Pues bueno, déjeme decirles que vamos a hablar de unas cuantas soluciones para que dejes de perder el tiempo. ¿A ti se te pierde el tiempo de vez en cuando, René? Fíjate que yo creo que... cuando te das cuenta ya no está. Esto es algo, lo buscas, algo que todos tenemos que reconocer. Todos perdemos el tiempo en algún momento del día. Es casi, casi inevitable. Es una característica del ser humano. Y más de nosotros, es parte de la idiosincrasia del mexicano. Es muy fácil caer en distractores. Y definitivamente todos lo hacemos. Aquí lo que vamos a ver, pues es cómo cómo controlar esto, cómo minimizarlo y cómo volvernos más productivos. ¿Cómo hacernos conscientes, no, René? Porque es típico que llegas, por ejemplo, a un taller o a una llantera o a donde quieras llegar, a donde quieras. Es típico, llegas a las 9 de la mañana y todos salieron a desayunar. Sí. Sí. O sea, llegan, registran tarjetas, dejan sus tiliches y se van a comprar o la torta de cochinita o el sandwichito de la esquina o la Coca-Cola para despertar o el cafecito o lo que sea, ¿no? Eso que comentas es algo marcadísimo, sobre todo en los talleres mecánicos y ese tipo de cosas. Se supone que cuando la gente se contrata bajo un horario. Sin embargo, como bien lo dices... Díselos, a determinada hora. ¿Y qué decir en dependencias gubernamentales? Uy, no, y, de eso ni te platico, ¿no? Y de servicio. Hacen su break y se sí, van a desayunar. Hasta el desayuno. ¿No? Pero, bueno, pues vamos a hacer break nosotros para irnos a comercial. Ándale, vámonos un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esta canción se llama Conversation 16 y es interpretada por el grupo The National, que es una banda de rock alternativo formada en 1999 entre amigos que provienen de Cincinnati, en Ohio. Sus influencias van desde Bruce Springsteen a Thundersticks. Y la composición e interpretación de las letras de la banda pertenece a Matt Berninger. Es un distintivo y profundo tono de barítono. Y bueno, pues como siempre ya sabe aquí en Fórmula en los Negocios, buena música, buen rock and roll, gracias a Juanelo. Pero vamos contigo, Laura, por favor. Claro que sí, René. Y bueno, antes de continuar con este tema sensacional de cómo dejar, bueno, más que nada reflexionar sobre cómo perdemos el tiempo y bueno, cómo concientizarnos del mismo para no perderlo tanto, a pesar de que se nos escapa de las manos, pero bueno, ni modo. Y bueno, déjenme darles una mención. Nuestros amigos de Financiera CFMX, en Financiera CFMX tienen la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y para los pymes del sureste. Están especializados en otorgar créditos hasta de 5 millones de pesos a corto y a mediano plazo, y además que cuentan con 15 años de experiencia que los respaldan. Así que créanme, amigos, que usted va a estar bien asesorado de cómo, cuál es cuál es el crédito más apropiado para su negocio, cómo hacerle, porque muchas veces pues ya tuvimos a nuestros amigos de CFMX por acá, a Mauricio y a Rafael, y ellos nos han dicho cómo asesoran a las personas que acudan a ellos y que muchas veces piensan que necesitan un crédito pues a veces demasiado alto, pero pues ya cuando se ponen a ver y analizar sus flujos de efectivo en caja, que son análisis muy importantes que hay que estar acompañando a los clientes para darles esa asesoría, pues a veces no es necesario tener un crédito tan grande. Entonces, la ventaja que tienen ustedes, amigos, con Financiera CFMX es que siempre van a estar apoyados, siempre van a estar bien asesorados y bueno, va a ser un aliado más para ustedes, más que pues, además de que ellos recomiendan mucho la planeación adecuada de estos créditos. Y déjenme platicarles un poquito más, porque cuentan con diferentes planes de financiamientos dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, créditos para pymes que necesitan liquidez para su capital de trabajo, para constructores de viviendas que los necesitan para la finalidad de contar con una liquidez para el desarrollo del proyecto de sus viviendas, para los emprendedores, startups, que pues bueno, va de acuerdo para impulsarlos y seguir creciendo. Y bueno, entre estos beneficios está el financiamiento también, que sirve para expandir el negocio, así como para las necesidades de capital de trabajo y liquidez, para el pago de pasivos para las empresas, que eso es una solidificación de los créditos y ponerlos en un solo lugar a un solo plazo, que eso también lo hacen ahí nuestros amigos de Financiera CFMX, el hecho de unificar sus deudas y pagarlas a largo plazo. Y bueno, también tienen un sistema de crédito que funciona muy similar a una tarjeta de crédito, pues donde el empresario va disponiendo del monto que vaya necesitando según la temporalidad que lo requiera el negocio. Así que les recomendamos, amigos, contáctenlos al 920-0715, Repito, el teléfono 920-0715 o en Facebook como Financiera CFMX. Y pues amigos, espero hayan tenido la oportunidad de haber ido a la Expo Construcción, porque ellos también estuvieron allá dando información. Y bueno, ya tendremos noticias en nuestra siguiente entrevista de cómo les fue allá en esa feria. Que qué bueno que se promueven las ferias para, pues ahora sí, tener áreas, momentos de oportunidades, tener a tanta gente junta en donde puedes decidir pues qué construcción hacer, qué tipo de arquitecto contratar, qué tipo de crédito tener. De veras que es un esfuerzo loable que se ha logrado en el siglo XXI aquí en Mérida, Yucatán. Y bueno, René, regresamos contigo con el tema de las soluciones para dejar de perder el tiempo. Así es, Laura. Fíjese, amigo, escucha, aquí hay una pregunta muy interesante. Nos dicen, ¿llegó la hora de la comida o de la salida y no has hecho nada? ¿Cuántas veces no se ha sentido usted así? Y yo le haría otra pregunta adicional a esta. A lo largo del día, ¿cuántas veces checa usted sus redes sociales para ver el video de moda, para ver el último chisme, para ver cómo va la elección, para ver quién ganó el partido? Y fíjate, René, todo esto que estás diciendo es sin distinción. Ya sea que seas un joven que está trabajando medio turno o seas un CEO de una gran empresa, porque ambos, debido a los hábitos que tienen, no se dan cuenta de la pérdida de tiempo que muchas veces estos hábitos los están llevando. Y algo tan sencillo como distraerte porque estabas buscando una noticia, pero en el camino encontraste algo de tu interés. Te encuentras 20 porque más. Porque ya salió el nuevo... No sé. No, y si tú eres de las que te gustan los animales, ya viste que hay que rescatar a tal perro o que lo rescataron. Ah, exacto. No, hombre. O se parece al perro del amigo y vas a llamarlo para ver si no se le perdió. Bueno, en fin, ¿cómo nos divariamos? Y bueno, realmente aquí, pues el mensaje es concientizarnos cuando estamos perdiendo ese tiempo. Sin embargo, es algo muy difícil, ¿no, René? Fíjate, o sea, que los gringos dicen, tienen una frase muy célebre que dicen, time is money, tiempo es dinero. Sí. Y eso... Nosotros los mexicanos no lo decimos. No. Para nada. Pero a nivel laboral, aquí en México y en todos lados, hay un concepto que se llama horas hombre. Horas hombre, ok. Y entonces... Si nosotros tuviéramos conciencia de todas las horas hombre que se pierden a total año en México, en todo el país, y eso lo tradujéramos en dinero, sería una cantidad impresionante. Verdaderamente el sueldo de los diputados y todo eso se quedaría tonto al lado de lo que nosotros estamos perdiendo en tiempo. Y me imagino dinero. Que me estás hablando más que nada de la productividad que ese tiempo representa. Es decir, el tiempo que tú estás gastando en ver el último perro rescatado, etcétera, ¿cuánto estás dejando de producir? Y el cliente parado frente a ti esperando a que vayas a la bodega a buscar, pues no sé, eso un está color peor, de, ¿no? Porque de si tinta tienes porque te dedicas a la pintura. Si está el cliente frente a ti y te atreves a hacer eso, pues estás frito, ¿no? Pero todavía hay otra situación en donde pues a lo mejor no tienes la presión del cliente o del jefe, pero pues tú por ti te pones ahí a checar tus WhatsApp y tus... Y fíjate, René, que esto que estamos platicando de la pérdida de tiempo, que también vamos a dar unas soluciones, amigos, me llama mucho la atención porque la mayoría de las empresas hoy en día se están enfocando a la independencia del empleado. Tan es así que puedes trabajar desde tu casa. Es correcto. Y entonces aquí, pues, los invito a la reflexión de... Pues si uno puede trabajar desde su casa sin ser vigilado, sin estar presionado, muchas veces somos mucho más productivos de esta manera que tener que estar cumpliendo un horario. Claro. Sí, aquí lo importante es de que, porque sí, la tendencia de las empresas es cada vez a trabajar más por resultados que por horarios. Eso está bien, pero... Tenga en cuenta, amigo, radioescucha, que si usted de todos modos siendo vigilado o no siendo vigilado, de todos modos se la pasa perdiendo el tiempo en redes sociales, juegos y demás. Pues sí. Pues no va a ser productivo. Estás perdiendo la oportunidad ni en su de casa, hacer un negocio. Ni en la empresa. Claro. Tuyo. Está dejando de aprovechar. Cuando se sienta atraído por ver el último chisme del Facebook y demás, pregúntese, hágase esta pregunta: ¿cuánto me va a dejar de dinero? Bueno, a menos que tengas tus redes y tus ventas sean a través de Facebook. Claro, obviamente. Porque sí conozco a muchos que sí venden a través de Facebook y les interesa. Claro, siendo así, claro sí. Claro que sí. Siendo así, sí. Sí, pero si nada más lo haces por distraerte, por pues entonces no, yo creo que estás empleando una técnica equivocada. Aquí fíjate, el primer punto que nos sugieren es cambiar los rituales. Todos los días cuando llegamos a la oficina tenemos un ritual, un protocolo para iniciar nuestras actividades. Algunos van a tomar el café, otros se checan las últimas noticias. Oh, sí, claro, otros, agarras el periódico. Se echan la chorcha con los compañeros de oficina. O averiguas cómo les fue en el dominó anoche. O en el fin de semana, en fin, ¿no? Exactamente. Digo, o sea, habría que cambiarlo porque entonces estamos perdiendo el tiempo a lo mejor disimuladamente sin conciencia. Y fíjense, amigos, lo que dice este artículo acerca de esos rituales que acaba de mencionar René, es que aunque no siempre es una pérdida de tiempo, el peligro aquí viene en no ser consciente de ese tiempo que te la pasaste haciendo eso. Y ahí es donde realmente radica el peligro de tomar tantos descansos, de leer ciertas cosas que son innecesarias y que, bueno, te alejan de la productividad total del día. Pero bueno, vámonos, René, a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Esta canción es Burning, interpretada por el grupo The Whitest Boy Alive, o algo así como El Chico Vivo Más Blanco. Es un grupo musical con base en Berlín, que empezaron como un proyecto de música electrónica en esa ciudad en el 2003, pero se desarrollaron desde entonces como una banda sin elementos programados, y su álbum Dreams salió a la venta el 21 de junio de 2006. Ya sabe, aquí buena música, buen rock and roll como siempre. Y bueno, déjeme darle una recomendación, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le recordamos el artículo 236, fracción segunda, que dice que cuando no hay señalamientos, la velocidad máxima en el periférico de la ciudad de Mérida es de 90 kilómetros por hora. Si acatas esta disposición, además de aumentar tu seguridad, no gastarás combustible en exceso. Este tip lo hemos venido dando varias veces al año durante este y durante el pasado. Sin embargo, vemos que muchas personas siguen corriendo indiscriminadamente en el periférico y peor aún, siguen pues echándose encima de otros conductores que pues van bien y pues los que van mal son ellos. Esto pues verdaderamente aumenta mucho el riesgo con consecuencias pues posiblemente fatales para ambas partes. Si usted lo hace, bueno, pues le invitamos a que no lo haga, que acate los límites de velocidad, porque además hay patrullas con radar a cada cierta posición del periférico y la multa pues no es muy barata. Y bueno, ya sabe que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para diligencieros en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o bien entre a nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. De verdad, háganos caso, el tiempo que se va a ahorrar es muy poquito y el riesgo lo va a elevar muchísimo. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Vamos contigo, Laura. Sabio consejo, René, definitivamente incitar a nuestros amigos conductores. Conocemos a algunos que los han multado, ¿no? Sí, conocemos a algunos varios por allá. Un saludo al ingeniero Roberto Cruz, que nos debe estar oyendo por ahí, bueno. Sí, recordarle que no ande con prisa. Pero bueno, los límites, recordar que es el 90 kilómetros por hora, no más. Y bueno, además de que pues ahora cada día está más transitado el periférico, sí hay que tener mucho cuidado. Y bueno, René, y precisamente hablando de pérdidas de tiempo, pues y fíjese, el siguiente punto es elimina tus distractores. Y vaya que hay distractores. Uy. A la hora de manejar. Ah, sí. Híjole, entre el celular, entre las presiones, entre... Pues ahora sí, también que se nos va el avión. Y cuando digo se nos va el avión, y fíjate que eso que también lo menciona aquí en el artículo, que muchas veces no nos percatamos cómo llegamos del trabajo a la casa. Es como correcto. Que nos fuimos en automático. Y gran parte de lo que incita este artículo de para no perder el tiempo es estar siempre consciente de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. Yo que me dedico a ese ramo de capacitar gente en lo que es el manejo defensivo, hay un síndrome que se llama hipnosis de carretera o hipnosis del camino, que es cuando pasa eso, donde empiezas a pensar en tu trabajo, en tus problemas, y te desconectas. Afortunadamente tu cuerpo sigue manejando bien en la mayoría de los entre casos, comillas. Pero después cuando ya regresas a la realidad, ya no te acuerdas cómo es que llegaste a esa parte, ¿no? Entonces, aquí el consejo pues es tratar de estar siempre conscientes. Yo tengo un gran amigo que me acuerdo que en carretera me decía, si me despiertas, no me despiertes de golpe porque chocamos. Claro. Y se refiere a eso. Sí, claro. De que cuando vas manejando, sobre todo en una carretera como las de Yucatán, que son pura línea de recta. Un Mérida-Cancún, por ejemplo. Sí, exactamente. Pues sí, tiendes a ese automático, te gana. Y, sí, claro. Y pues cuando te das cuenta, desafortunadamente, si no estás al 100, ya estás en gravilla o ya estás derrapando o algo, y entonces, o alguien ya se te atravesó, y por eso, pues sí es muy importante estar, no dejarse, ¿no? No, ahí sí. Oye, y aparte, como lo dice el artículo, no hay que ser presa fácil de los distractores. Digo, no solamente al manejar, simplemente al trabajar. Sí, porque es muy fácil que nos distraigamos con cualquier cosa. Y fíjate que aquí lo que menciona es que cuando mayor es la presión que tienes por terminar un proyecto, mayor es la presión de que tienes poco tiempo para llegar a una conclusión o entregar un trabajo ya hecho, ahí es cuando más nos podemos distraer porque nos jala ese... Pues ahora sí, no sé cómo llamarle, nuestra naturaleza de que nos podamos distraer para bajarle a esa tensión. Y por eso muchas veces acudimos al Facebook o acudimos a la compra en línea de alguna cosa o investigar algún aparato, objeto que quieras comprar y empiezas a ver fotos. Entonces muchas veces esa reacción del mismo cuerpo de protegerse de tanto estrés nos hace que nos enfoquemos en otras cosas, en donde muchas veces perdemos ese preciado tiempo tan poco que tenemos para terminar el proyecto. Fíjate que no es malo hacer pausas, de hecho es recomendable, pero tienen que ser pausas planeadas. Conscientes, además. Conscientes, sí. Exactamente. Que te levantes de tu escritorio. Sí. A las 2 horas voy a hacer una pausa. Des una caminadita, y me voy a tomar, ¿no? Una respiradita. 15 minutos. Exacto. ¿En qué los quieres gastar? Gástalos en lo que quieras, tómate un café. Pero párate de tu lugar, ¿no? Cámbiate del ambiente en el que estás en ese momento. Exacto. Si quieres gastarlos en el Facebook, está bien. Pero sé formal en el tiempo que tú pactaste originalmente. Ah, no, bueno, te dejes. Pones tu alarma, ¿no? Para que ya regreses. Si acabó la pausa, vamos a seguir produciendo, ¿no? Y fíjate, otro punto muy interesante es el de mejora tu comunicación. Y bueno, la comunicación que es necesaria, y en un mundo ideal sería una comunicación eficiente la que se necesita, pues los comunicadores más eficientes pueden usar cosas como mensajes de correo electrónico, reuniones, llamadas telefónicas, para mejorar realmente su productividad colectiva. Sin embargo, fíjate, René, muchas veces caemos en reuniones o en forwards de correos o en llamadas telefónicas que realmente no eran necesarias, sobre todo las reuniones, las juntitis, que muchas veces era una llamada telefónica la que podía solucionar el problema y no era necesario convocar a todo tu equipo para llegar a la misma conclusión. Fíjate, déjame contarte una anécdota que es un claro ejemplo de estas prácticas. Yo estuve en algún momento en una compañía de seguros, no voy a decir nombres, por supuesto, claro, en donde nos convocaban a junta todos los lunes y en lugar de que entráramos de lleno en la junta, de entrada que todos llegáramos a tiempo y después de que entráramos de lleno en la junta donde se plantearan los objetivos, las estrategias y demás, cosas de o normal las dudas de la junta, de los agentes. Claro. No, llegábamos a divagar sobre las actividades de que había hecho el jefe durante el fin de semana. Entonces, eran verdaderamente unas juntas patéticas, no servían de nada, lo percibíamos como una pérdida olímpica de tiempo, en donde decías, bueno, y yo preferiría estar llamando clientes que estar escuchando las patoaventuras de esta persona. Desafortunadamente, es sus situaciones que se repiten en muchas empresas. Pues se repiten en muchas empresas, sí. Sí, sí, sí, se repite mucho. Y bueno, a veces hasta son propiciadas por el mismo líder, ¿no? Claro. Y eso es lo lamentable. Entonces, aquí hay que ser eficiente en la comunicación. O de repente te mandan un correo kilométrico simplemente para preguntarte si pueden llegar a tal o cual hora o si pueden hacerlo de tal o cual manera. O luego esas llamadas telefónicas. Y no se vaya a confundir, no estoy diciendo que no hay que ser cordial, pero en donde ya te preguntaron cómo está tu familia, cómo está el perro, cómo estuvo la lancha, cómo estuvo la pesca, y ya te llevaste media hora. Y ya te tienen que colgar porque van a entrar a una junta. Y nada más para preguntarte, oye, ¿vas a comprar o no? Exacto, si vas a hacer la transferencia o no. Claro. O si vas a... Así es, René, fíjate cómo evadimos y cómo nos cuesta trabajo llegar al grano muchas veces y por cuestiones de no haber mejorado la comunicación. Sí, claro, es una comunicación que cuando deficiente. Cuando logras una comunicación eficiente, que también puede ser muy cordial, claro, no necesariamente tan alargada como tú lo acabas de comentar, que puede tornarse, pues dentro de lo cordial, también eficiente, ¿no? Sí, claro. Entonces, no está peleada una cosa con la otra. Para nada. Entonces, esa ya... A ver, usted, amigo, ¿cómo optimiza sus llamadas telefónicas y sus conversaciones? Digo, tienes que adaptarte mucho a tu interlocutor, definitivamente, porque los estilos son muy distintos, ¿no? Pero a veces incluso, pues hasta te lo van a agradecer porque ellos también tienen cosas que hacer, ¿no? Y a veces incluso ellos mismos notas la premura, ¿no? De que casi te están diciendo, bueno, ya dime lo que quieres y cosa porque... Sí, y hay veces que lograste la llamada y no pudiste hacer la pregunta que querías, ¿no? Y bueno, si te enfocas en una comunicación más eficiente, pues encontrarás más tiempo para que puedas ocuparlo de manera productiva. Pero bueno, vamos a ser productivos y nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Devil Came to Me es el nombre de esta canción interpretada por el grupo Dover, que es un grupo español, un grupo de rock alternativo y pop electrónico que cantan en inglés, pero son españoles. Fueron fundados en Madrid en 1992 y han grabado 8 discos que superan casi los 2 millones de copias, de los cuales destaca su segundo álbum de nombre como esta canción, Devil Came to Me, El Diablo Viene a Mí, que es el más importante hasta la fecha y que los llevó a la fama internacional. Buena música para despertar en este lunes, inicio de semana, para animarse. Es el tipo de las que le gustan a mi partner Roberto Cruz, bien rockeras. Pero déjeme darle una recomendación. Esta es de nuestros amigos de National Soft. En este caso, ellos nos dicen que el servicio de un restaurante hoy en día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de la comida, es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio. ¿Cómo? Enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Y puedes incluir comentarios de preparación como si más cocido, menos cocido, con o sin chile, con cebolla, sin cebolla, etcétera. De esta manera usted va a evitar errores e insatisfacciones por parte de sus clientes. Además, con Soft Restaurant Móvil podrá imprimir la cuenta desde la mesa. Para una demostración de este producto, de nuestros amigos de National Soft, contáctelos al 941-5077 para una demostración sin compromiso. Recuerda que National Soft es una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras y que hoy día tiene el distintivo de Great Place to Work. National Soft, llámeles. Y bueno, volvemos con Laura con este tema que estamos hablando de las 5 soluciones para que dejes de perder el tiempo. Así es, René, que de veras que cuesta trabajo. Y fíjate que aquí menciona en el cuarto punto, no tengas miedo al cambio. Uy. Y bueno, las personas tienen diferentes razones para no adaptarse. Algunas les gusta su nicho y el ritmo y no se sienten cómodos con cambiar nada. ¿A usted, amigo radioescucha, le suena esto? Es de las personas que dice que ni sople el viento y que no se mueva nada y que me dejen tal como está. Ya estoy acostumbrado a mi rutina de tal hora, de tal cosa, de esta manera, del cafecito a tal hora, de contestar correos, da, da, da, da, da. Y fíjate que muchas veces creemos que estamos optimizando nuestro tiempo con estos hábitos muy arraigados que ya tenemos, pero que si nos atrevemos a verlo desde otro punto de vista o lo cuestionamos, podríamos conseguir avances y mejorar mucho el tiempo. Bueno, por ahí decía, me parece que era Steve Jobs, que era recomendable trabajar 3 días a la semana y no 7, y no 6, o bueno, porque podía ser más productivo, obviamente, pensando en este enfoque. Entonces, pues bueno, fíjate que cuando estamos en nuestra zona de confort, cuando estamos con esas costumbres que ya tenemos muy arraigadas, cuando viene alguien y nos las trata de cambiar de veras, o que intentemos cambiarlas nosotros mismos, es muy difícil porque nuestra naturaleza nos regresa a lo mismo. Se pone a llorar la gente, literalmente. Sí, o sea, si estás acostumbrado a salirte a fumar tu cigarro a las 10 de la mañana, o sea, trata de cambiar eso. Tu cigarrito te puede costar 20 minutos de tiempo productivo en el trabajo. Sí, claro. Sí, sí. Pero sí, dices, ok, ya no lo voy a hacer, pero entonces te empieza a ganar el organismo y, claro, y quieres, o no sé. Fíjate que, bueno, hemos comentado muchas veces aquí lo que plantea Spencer Johnson con el libro de ¿Quién se llevó mi queso? ¿Quién se llevó mi queso? Que es precisamente la reticencia al cambio. Digo, si no lo ha leído, pues le... Ay, vale la pena le que recomiendo lo lea. Que lo lea. Y si no lo quiere leer, busque el video en YouTube. Está en caricaturitas con unos ratones ahí muy chistosos que a final de cuentas le narran el libro de manera gráfica, ¿no? Entonces, ahora sí que no hay pretexto. Pero bueno, ¿cuál es el punto con esto que plantea Spencer Johnson relacionado con esto de no tener miedo al cambio? Tú comentas que, bueno, a la hora que hay que hacer algunos ajustes, a veces la gente no se quiere salir de su zona de confort y solemos pensar que la situación actual va a durar toda la vida. Y no es así. Sí. Lo único permanente es el cambio. Todo el tiempo están cambiando las cosas. Y si usted no tiene la capacidad para adaptarse al cambio, en este caso ser a lo mejor más productivo, en este caso a lo mejor hacer algunos ajustes sobre su rutina diaria, pues le va a sufrir y va a sufrir mucho. Y bueno, ser más productivos pues es referirnos a la parte de eliminar los hábitos que hace a uno perder el tiempo. Es correcto. En pocas palabras. Es correcto. De la estadística que tú manejabas hace un momento, donde dices, no te acuerdas si es Steve Jobs o Bill Gates, que dice que hay que trabajar 3 horas al día durante 3 días, pues sí, porque todo lo demás es Es, bueno, lo de las tres horas tiempo, creo que lo inventé, pero tiempo que perdido. Eran 3 días a la semana. Bueno, no, no son exactamente 3 horas, ¿no? Pero sí se refiere a que hay del tiempo laboral, hay una gran parte de tiempo perdido, que nada más nos estamos haciendo tontos. Dicho con toda su letra. Bueno, y aquí Ricardo Tapia nos acaba de nuestro community manager, Chico Estrella, nos pasó un dato muy interesante que sí, yo ya había leído en alguna ocasión, de que México es el país en donde más horas se trabaja en una jornada, comparado con países de mucho menor nivel económico que el nuestro, y que, pues, eso hace que el tiempo de ocio sea más alto, ¿no? Porque estás ahí forzado a estar 9-10 horas en un lugar en donde no hay para hacer, no hay para ocupar esas 10 horas haciendo algo. Exacto. Uno de los países en donde la gente pasa más tiempo en el lugar de trabajo, pero eso no quiere decir, no se traduce que en que produzca no, más. No, y por supuesto no se traduce en que sea más productivo. Definitivamente no se traduce en eso. Y esa es la parte crítica, la parte lamentable, ¿no? Y muchas cosas de estas, muchas costumbres, pues van, están arraigadas y van de la mano con otro tipo de costumbres también, pues muy arcaicas, muy nefastas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no encontramos empresas donde el empleado ya no tiene nada que hacer? Nada más está siendo tonto, pero no se puede ir porque su jefe no se ha ido. Y aquí lo peor es que contamina a los demás trabajadores, claro, que sí tienen cosas que hacer porque los empiezan a distraer, y eso nos lleva al punto 5, que es prioriza correctamente. O sea, que le des más importancia, ahora sí, a lo importante, y no permitas que lo importante se convierta en urgente. ¿Qué quiere decir esto? Que por desidia, cuando andamos dejando a un lado ciertas cosas que sabemos que tenemos que hacer, se convierten en urgentes. Entonces, claro, lo importante, como atender a un cliente, como darle seguimiento, lo tienes que dejar a un lado porque tienes urgencias que resolver, y que a veces se pueden convertir esas importantes que dejaste en urgentes porque ya no vas a tener a tu cliente. Hay gente que le encanta vivir apagando bomberazos cuando si hubiera aplicado. Sí, es el rush. Y fíjate que eso también es una adicción en la chamba. Sí, ¿eh? Claro. Que sí, necesitas tener urgencias casi, claro, todo el tiempo para que te actives. Porque si no hay nada urgente, no haces nada. Sientes como que no estás trabajando. Exactamente. Y no, bueno, es cierto. Y eso te lleva más tiempo que si te aplicas y haces las cosas en su momento. Así es, amigos, pues se acabó el programa. Espero que les haya gustado. Recuerden que en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx están todos los artículos que aquí comentamos, y también están nuestros podcasts ahí grabados para que usted los escuche nuevamente. René, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Se acabó a el ti programa. Y buenas noches al auditorio, y pues hay que irnos. Pues bien, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta fue una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.